Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que saben qué pretender. Los Locos de Buenos Aires. Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Buen miércoles para todos. 17 horas 07 minutos, vamos a empezar con este programa, esperemos que les sirva para algo. Quédense hoy escuchándolo, vamos a charlar varios temas, tenemos mucha información. Alguna por ahí está usada en los grandes medios, pero hay otra que les prometemos que la van a escuchar acá nada más. Quiero agradecer fundamentalmente a Nico en la operación técnica, que hace que este programa salga al aire, y a Camilo, autor y compositor de casi todas las cosas que van a escuchar acá. Bueno, algunas cositas antes de empezar y hablar un poco de lo que estuvo pasando la semana pasada y esta. Nosotros, sobre el lenguaje inclusivo y sobre este cumplimiento de la currícula a la que obliga el gobierno de la ciudad a los docentes, vamos a decirles algo y creo que acá cerramos el tema porque es un tema que a mi juicio es un tema impuesto por una situación electoral y como dijo alguna gente en este tema, y voy a citar gente del Frente de Todos, por ejemplo Eduardo Aliberti, que dijo: el progresismo pisó el palito ante esto que hizo el gobierno de la ciudad. Y es verdad, es decir, era una cosa que el gobierno de la ciudad tranquilamente lo podía haber mandado por una circular. Es más, yo estuve viendo las circulares y leyendo hoy las circulares que les mandaron a los docentes. No dice nada nuevo, habla de cosas impuestas por la UNESCO, el derecho de los niños, le explica a los docentes cómo hacer para que no tengan un lenguaje binario. Es decir, hay cantidad de explicaciones para cómo tienen que trabajar los docentes. Y aparte de lo que dijo este periodista, que del Frente de todos sabemos, también habló Facundo Manes, que es aliado de Acuña, y que dijo: esto es fútbol para la tribuna, fulbito para la tribuna. Y es verdad, es decir, fulbito para la tribuna. Lástima que pierdan tiempo en presentaciones judiciales, en todo lo que está haciendo alguna gente, y sobre todo progresista o de izquierda. A mí me parece que esto daba para una discusión en Palermo, o acá en Plaza Costa Rica, ahí en el taller, o en el Bar Freud, daba para esa discusión. Es una discusión de una élite, fundamentalmente de la ciudad de Buenos Aires y de por ahí de alguna otra gran ciudad, podría ser Rosario o Córdoba, y después en el resto del país que nadie está ni va a discutir esto. Vayan, caminen en ciudad, vayan al sur, vayan a determinados lugares y se van a dar cuenta que esta discusión no tiene lugar. Pero, como nos han pedido alguna nota, hoy no lo vamos a hacer porque ya teníamos arregladas otras notas y nos pidieron hoy. Nosotros la semana que viene, alguien que quiera salir y explicar y decir de los que nos han pedido las notas, le vamos a decir que sí, acá está el micrófono para todos. Y si alguno quiere ahora también hablar del tema, por supuesto que lo puede decir. Así que eso por un lado. Ese tema, el tema del avión, a mí me hace acordar la isla de Gilligan, el avión, ríos de tinta escribiendo sobre el avión iraní-venezolano, también otro tema para las discusiones, esas discusiones que no sirven para nada en un momento crítico en la Argentina. Y hoy se agrega a esto una denuncia de Alberto Fernández que esperemos que mañana nos podamos enterar cuáles son las firmas que facturaban con un sobreprecio del 70% en el gobierno anterior del Macri. Así nos enteramos y ojalá que si fue así que vayan en cana. Recordemos que con muchos elementos sobre facturación, sobre los bolsos de López, ¿se acuerdan? Sobre lo de Otesur de Cristina, con cantidad de elementos, este gobierno está haciendo, apretando a la justicia y haciendo que se vayan cayendo todas las causas que sabemos, por lo cual hubo procesado empresarios importantes como la gente de Techín, amigos de este gobierno con el cual hacen negocios, y que este gobierno ayudó a través del ministro de Justicia y de otro para que la justicia vaya bajando las causas de los empresarios. Después está bajando las causas de los políticos, empezó por Devido, Vudú, Samir. Después la causa de los sindicalistas, hace poquito absolvieron al Caballo Suárez, también hace un rato al Pata Medina, toda gente, inclusive agarrados con las manos en la masa, haciendo gente corrupta, pero que este gobierno que vino para eso, allá por el 2019 vino para eso, está haciendo caer todas las causas y ahora se está apurando. Cristina ahora tiene que tiene una de las causas por asociación ilícita y demás, y ahora en julio tiene la audiencia, el juicio oral, y bueno, por supuesto, pusieron también en la oficina anticorrupción un hombre ultra kirchnerista de Justicia Legítima, Pablo Kraus, para hacer que se retiró la oficina anticorrupción, para también salvarlo. Es decir, hasta ahora lo que tenemos en corrupción es que todos los que chorearon están libres. Vamos a ver si se confirma lo de hoy de Alberto Fernández en Santa Fe. Y los que chorearon en el macrismo van presos, si es que chorearon, si se confirma. Lo otro estaba todo confirmado, ¿eh? Se acuerdan de los bolsos de López, se acuerdan de Jaime diciendo sí, yo choreé. El propio José López que dijo yo choreé, pero choreé para los otros. Es decir, todo eso está comprobado. Hay gente que lo dijo, hay gente que lo vio y hay cosas de cámara. Vamos a ver qué pasa con lo de Alberto Fernández, que suena más a cosa electoral, pero por ahí me equivoco y mañana hacen una presentación judicial, tienen arrepentidos, tienen al contador de la gente que estaría involucrada, como por ejemplo el contador de Kirchner, que explicó cómo choreaban, el secretario de Kirchner, Muñoz, que la mujer explicó cómo choreaban y se compraban departamentos. Ojalá que haya eso y así todos los chorros, sean de donde sean, vayan presos. Bueno, pero ¿saben qué? En todo esto, y más allá de las tapas de diario que hoy están con la inflación, tenemos un problema serio en la Argentina, ¿no? Y fundamentalmente, acá en la Ciudad de Buenos Aires, digo fundamentalmente porque es donde más nos escuchan en la radio, pero los que nos escuchan de afuera también saben. La inflación, más allá de hoy que escuchaba en el Congreso las apuestas, va a ser más del 100, las pinas, discutiendo con Heller, hay una realidad, la inflación existe. Más del 50% es una barbaridad. Con Cristina, con Macri, con Alberto Fernández, y Cristina, con quien sea, más del 50% es una barbaridad. Hoy estamos, ya pasamos el límite del 60, el 60,7. La propia UMET es la Universidad Metropolitana de los Trabajadores, una universidad peronista, kirchnerista, de Víctor Santamaría, el mismo que utiliza Página 12 con toda su gente para denostar a todos aquellos que hacen denuncias de corrupción y para mentir. Tiene realmente un séquito de periodistas que le mienten a la gente diciendo cosas que no ocurren o diciendo cosas que son mentiras, que juegan un papel. Un papel es sostener a Alberto Fernández y el papel es que todos los chorros queden libres, porque si seguía esa ola de encanutar chorro, y vaya a saber que otros se salvaron por ahora de ir preso, que tenían guita en Suiza, en Uruguay y en otros lados. Vaya a saber qué otro. Así que Página 12, por supuesto, hace algo preventivo y tiene a todo el séquito este de pseudos conocedores de política judicial, que en realidad son toman los datos de los servicios de inteligencia, lo vienen haciendo hace muchos años, y ahí agregan cosas siempre en contra de aquella gente que de alguna forma u otra ha denunciado al frente de todos. Pero bueno, vamos al tema de la inflación. Ayer se conoció la inflación a nivel nacional, 5,1. En CABA ya había salido la semana anterior, 5,5. Y ya tenemos en CABA el 60% interanual y en el INDEC 60,7% también interanual. 27% dan los primeros tres meses en CABA, 29,3% dan los primeros tres meses a nivel nacional. Y la UMET, que a eso me estaba refiriendo, da que a fin de año podríamos estar en el 83%. Oficialistas, recontraoficialistas, dan eso. Y la verdad que no es nada dislocado. Más allá de la discusión hoy de Heller y las pinas, uno diciendo más del 100 y las apuestas, lo que yo veo con esto, igual vamos a consultar después a los que saben de esto, alguno que oriente qué pasa con la inflación, lo que creo, no creo, estoy seguro, lo dije hace ya un año, el gobierno necesita inflación para hacer el ajuste, que se note menos. Que se note menos. Eso, con un progresismo inmovilizado, con la CGT y la CTA inmovilizada, con ese progresismo inmovilizado cubriendo cargos en toda la administración pública, con ministerios que se inventaron para ir y meter los cargos de gente, de militantes, el loteo, el clientelismo, con todo eso, bueno, van haciendo felizmente con Guzmán, Alberto, Cristina, Máximo, Massa, con todos ellos a la cabeza, van haciendo que haya cada vez más inflación y le van chupando la guita a los jubilados, le van chupando la guita a todos los trabajadores. Es así de simple. ¿Se acuerdan cuando arreglaron con el Fondo Monetario Internacional por esa refinanciación de los 44 mil millones de dólares, de una deuda que ya llega casi a los 400 mil millones de dólares? por toda la deuda que hay en pesos, bueno, según qué dólar se toma. Ahora por ahí estará en 360, 370 mil millones de dólares, porque ahora sube el dólar, entonces la que es en pesos baja un poco. Cuando arreglaron con estos que resuelven lo que sería más o menos 10-12% de la deuda externa, arreglaron, dijeron que iba a ser el 48%, la inflación ni se inmutó. El Fondo Monetario, cuando el Fondo Monetario está acostumbrado a trabajar con países serios, que con el 8% anual están que se trepan por las paredes. ¿Me explico? Después fue subiendo al 50, al 60, ¿qué dijo el Fondo Monetario? Arreglamos igual, pongan, ahora pongan 50, pongan 60, y después van a ir al 80, porque la forma es como nos cagan. Esa es la forma, es decir, la forma es como te sacan el salario. Y después, por ahí, con gran desacto, te sale un Kicillof diciendo que le dan el 60% a los trabajadores de la provincia de Buenos Aires y a los docentes, y lo terminan de cobrar en marzo del año que viene, cuando ya la inflación, ¿cuánto habrá sido para ese momento? Y o te aparece en la ciudad UTE, que justifica el aumento de la RETA, dice: este aumento se logró gracias a nuestras movilizaciones y los paros y todo lo que hicimos. Mentira, no hicieron un pomo, pero le dio, según UTE, el 64% y pico de recomposición. Según la ADEMIS es el 60%, que sí, en realidad hizo algún paro ADEMIS. Pero bueno, ¿qué pasa con UTE? Dice, bueno, encima es un 5% más que Kicillof, eso es hasta un 20% más que lo que están dando en las provincias donde nosotros gobernamos, y bueno, no pueden decir ese argumento, la provincia más rica que utilizan siempre, y no sirve para todo, porque aparte no es la ciudad, la ciudad más rica del país. Pero bueno, pongámosle que fuera. Pero la cuestión es que arreglaron eso. Así que todo cierra para ver cómo te sacan el sueldo, o cómo te sacan la jubilación. Esto, la comparación es muy simple. Después te pueden dar los datos que quieran, te pueden decir que hoy los jubilados ganan más que hace 3 años, te pueden decir lo que quieran, pero la realidad es que los jubilados ganan 32 mil pesos, que es un tercio de la canasta del jubilado. La realidad es que el salario mínimo es 35 mil pesos, que es un tercio de la canasta de la línea de pobreza. Esa es la realidad. Como decía, creo que Aristóteles, pero después lo adaptó Juan Domingo Perón, es la única verdad, la realidad. Después lo que te digan y lo que te cuenten, y qué sé yo, decirles que sí, pero andá y buscá los números. Y si hay alguno que piensa que lo que estoy diciendo yo no es cierto, puede llamarnos, puede comunicarse. Ahora les voy a dar las vías de comunicación. Bueno, una cosita. Para terminar con el tema anterior, que supongo que la semana que viene si lo debatiremos sobre el tema del lenguaje inclusivo. Yo pienso, vuelvo a este tema, la verdad que pienso, qué tristeza, ¿no? Vivir en una ciudad donde atacan a un gobierno, no lo atacan porque hay todavía escuelas sin gas, no lo atacan porque los salarios son una mierda, no lo atacan porque hay negocio inmobiliario por todos lados, no lo atacan por las cosas que lo deberían atacar, y lo atacan porque hace cumplir una currícula que es el castellano, el español, y donde es muy difícil enseñarle a un pibe de 6 años ponerle la palabra todos con una X. ¿Cómo le explican cómo la lee esa X? Yo cuando hablé con la gente que ha presentado recursos de amparo, todo eso, si quieren, si siguen pensando que está bien, que quieren hacer la nota, vamos a preguntarle eso. ¿Cómo se lee? ¿Cómo se lee la arroba? ¿Cómo se lee la arroba? Así que bueno. Y volviendo a este tema, hoy estuve viendo cómo es la currícula para nivel inicial, y me gustó que en los derechos del niño está toda la literatura de la UNESCO, que agregan ahí, pero están los 10 derechos del niño que los puso la UNICEF, están con dibujos de Quino y Mafalda explicando, realmente muy bueno para que los chicos aprendan cuáles son, son sus derechos. Bueno, miren que estamos complicados, miren que estamos complicados, y en la ciudad de Buenos Aires más complicado, porque no estamos viendo salida, estamos viendo que un hombre como Horacio Rodríguez Larreta tira una provocación que no tendría que haber sido levantada por nadie, y la levantan porque no tienen criterio para poder defender otras cosas que hay que defender de los porteños, cantidad de cosas. Empecemos a hablar de inflación en la ciudad de Buenos Aires y cómo vemos la responsabilidad del gobierno nacional, pero también cómo la arrastra el impuesto el gobierno de la ciudad. Empecemos, veamos todo aquello que nos perjudica realmente. Y fundamentalmente, les digo, ya hace meses que lo vengo diciendo, pero lo vuelvo a decir, por ahí alguno escucha, la escuela integral número uno de Paraguay y Córdoba sigue sin gas, sigue sin gas. A los chicos comen con los tachos que vienen y calientan. En estos días prometieron algunos paneles eléctricos, sigue sin gas. Y hay 4 o 5 escuelas que yo sé que siguen sin gas. 4 o 5 escuelas. Muchachos, pongamos ahí el acento. Y después, cada uno que hable como quiera, pero cuando ya aprendió a leer y a escribir, que hable como quiera. Yo estoy alrededor mío, trabaja cantidad de gente que habla con la y que hablen como quieran. No estoy diciendo que no hablen como quieran. Estoy diciendo que a los chicos hay que enseñarles de alguna otra manera. Con los chicos hay que tener más cuidado. Hay que tener más cuidado. Cuando nace, si vos, por ejemplo, sos un antivacuna, y con los chicos, no te metas con los chicos. Vos de grande no te vacunés, ¿viste? Metete en el ropero, no te vacunés, ¿viste? No salgás para no contagiar a nadie de nada. Pero si tenés hijos, hasta los 5 años, hasta los 10, hasta los 11, dale el calendario. El calendario. Después hacé lo que quieras. Hacé lo que quieras. Pero no perjudiques a los demás. Si vos sos vegano, 10 puntos, te felicito, comé toda la verdura que quiera. Pero a los chicos, hasta los 6 años, y dale de comer cosas nutritivas, que necesitan carne, necesitan leche. Y después los chicos, que hagan lo que quieran, cuando son grandes, que hagan lo que quieran. Si vos estás que hablas con la E, a los chicos deja que le enseñen bien el español. Y después de grande, que hablen con la E, con la X, con la Z, con la H, con lo que se les cante. Pero con los chicos no jodan. Con los chicos no jodan. 17:28, este es el momento de los viejitos piola, que son viejitos y viejitas, Es más, le digo, hoy iba a traer a Nancy Sinatra, que tiene 82 años, pero hace 2 años que está deprimida y no está cantando. Y entonces dije, no, en otro momento por ahí la pondré si vuelve al canto. Yo estoy hablando de los que tienen más de 80 años. En realidad empecé de más de 70, pero hasta ahora corrí la vara al más de 80. Y hoy voy a poner este recital en vivo de hace muy poquito, en agosto del año pasado, de Thomas John Woodward. ¿Saben de quién hablo? Hablo de Tom Jones, Tom Jones, que nació el 7 de junio, hace muy poquito, de 1940, que tiene 82 años y que da gusto verlo en los escenarios. You can live your hat on, que quiere decir dejarte el sombrero puesto. Ustedes por ahí la escucharon en algún momento por Joe Cocker, es un grande cantando esta, pero hoy la vamos a escuchar por Tom Jones y en vivo hace unos meses atrás. I mean, hey. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Seguimos en Los Locos de Buenos Aires, 17 horas 39 minutos, gracias a los que nos mandan algún saludo, y sobre todo porque pusimos a Tom Jones, el galés Tom Jones. El WhatsApp es 6710-3758, 6710-3758. Los Locos de Buenos Aires, @yahoo.com.ar, es nuestro mail. Los Locos de Buenos Aires en Facebook, @loslocosdebuenosaires en Twitter. Así que en cualquiera de esos lugares te podés comunicar y dejar lo que quieras, lo que quieras. Bueno, estamos comunicados con Damián Bill. Damián Bill es doctor en historia, docente, investigador del CONICET, de Razón y Revolución, del Centro de Estudios en Investigaciones Sociales, y ahora creo que también de vía de un partido que están haciendo que se llama Vía Socialista. Y lo convocamos porque queremos hablar un poco de la inflación, de la historia de la inflación, y si tiene salida, es decir, si el país tiene salida, porque hasta ahora, desde hace años, por lo menos desde que yo vivo, y ya hace bastantes años, la inflación fue un problema recurrente, y cuando se buscaron soluciones fueron peor el remedio que la enfermedad, como lo que pasó en la etapa peronista de Menem. ¿Qué tal, Damián? ¿Cómo te va? ¿Cómo andas, Roberto? ¿Cómo están todos por ahí? Bueno, saludo para vos y para todos los oyentes. No, muchas gracias por atendernos, Bueno, vamos a... te convocamos porque sabemos que vos estás trabajando el tema de la inflación, inclusive sería bueno que por ahí contaras un poco la historia de la inflación para que nuestros oyentes sepan de dónde viene y cómo viene esto. Bueno, como vos bien decías, creo que ya a esta altura todos lo tomamos como algo cotidiano y algo que si nos ponemos a mirar para atrás, casi que se pierden el tiempo los orígenes, ¿no? De hecho, las tendencias inflacionarias de la economía argentina comienzan más allá de algunos momentos aislados, previo a los años, a mediados de los 40, fines de los 50, comienzan en realidad en ese entonces, ¿no? A partir de fines de los 40, principios de los 50, quizás alguien lo podría identificar con el gobierno peronista, pero no necesariamente es un problema de política económica, sino que tiene que ver con una serie de circunstancias estructurales de la economía argentina. Y a partir de esos años vos te encontrás con picos importantes a principios de los 50, arriba del 30%, en el 59, 113%, después en los 60 una estabilización, pero a partir de los 70 se reinicia el ciclo y ya de mediados de los 70, desde el Rodrigazo, del 75 en adelante, tenemos cifras de tres dígitos. Salvo el año 86, ¿no? El año posterior al Plan Austral, en el cual la inflación igual es alta, es del 82%, pero vuelve a subir, derivándole en la hiper de Alfonsín, que eso por ahí algunos lo recordarán por haberlo vivido, ¿no? Yo era un niño, pero recuerdo la situación. Con una inflación anual del 5.000%, y como señalabas vos, una interrupción de ese fenómeno bajo la convertibilidad, con una serie de mecanismos que intentaron contener, pero que terminan en fracaso y volviendo a estallando, digamos, la situación y volviendo a aparecer el fenómeno que en los últimos años nuevamente se ha acelerado, ¿no? Acelerado a un nivel de que estamos por arriba del 40% en los últimos 4 o 5 años, y ya este año se calcula un 60, 70 o incluso más. Uh-huh. de hecho poniendo a la Argentina entre los países de mayor inflación a nivel mundial, ¿no? Ahora, sí. Damián, una cosa, yo te digo que creo yo, y lo he dicho varias veces, yo creo que la inflación, como decía Keynes, lo mejor que hacen los gobiernos, él da alguna cifra, yo la traduciría, los gobiernos turros, para bajar los salarios sin que se note tanto. ¿Vos pensás en esto o crees que no, o crees que se les va de las manos? En efecto, digamos, eso ocurre, ¿no? Ocurre en el sentido de que hay toda una idea, ¿no? Una corriente que señala que la inflación tiene que ver con la puja distributiva, es decir, con la presión de los trabajadores y los capitalistas por obtener el mayor beneficio social, y eso empujaría a la inflación. En el caso argentino, si eso fuera así, venimos perdiendo por goleada hace rato, ¿no? Porque en mediados de los 70, claro. Que el salario, el poder adquisitivo de un trabajador argentino es del 40%, es un 40% menor que en mediados de los 70. Claro. E incluso, bueno, yo había hecho algunos cálculos en un artículo que habíamos sacado hace un año sobre el tema del precio de la carne, ¿te acordás cuando hubo toda una discusión al respecto? Sí. En lo cual el salario promedio de la economía argentina alcanzaba para comprar aproximadamente 250 kilos de asado en 1996, y en el 2021 eso había bajado a prácticamente a más de la mitad, 110, 112 kilos, ¿no? O sea, si ese es el efecto buscado, digamos, le sale muy bien. El problema es que, si bien la inflación, cierto nivel de inflación tienen ventajas para el gobierno en el sentido de licuar gastos fijos y poder incrementar la recaudación impositiva, que son gastos que, como se, digamos, ingresos que se calculan en base a la facturación o al movimiento económico y a los precios del momento, bueno, se van actualizando con la inflación. En cambio, los salarios y demás siempre van retrasados, ¿no? Gastos fijos que tiene el gobierno. Si bien esa es una ventaja y lo que señalabas vos también, el problema es que una inflación del tipo que tiene Argentina, tan sostenida en el tiempo, es un problema. Es un problema para la dinámica de los negocios, porque altera toda la cadena de suministro, ¿no? De la planificación económica. Me refiero a planificación en el sentido de negocio, ¿no? De la empresa. No estamos hablando de la planificación central, que ese es otro problema que creo que es parte de la solución, en realidad, tender hacia una planificación de la economía, pero a nivel, digamos, del capitalista individual altera el ciclo de negocios, incluso llega al punto en el cual hay muchos que ante la inestabilidad de precios se niegan a vender. O sea, con lo cual, en la dinámica económica cotidiana, una inflación sostenida de este nivel no es beneficiosa para la acumulación de capital, y eso se ve, bueno, en la dinámica económica del día a día en Argentina, ¿no? Claro. Damián, por todo lo que estás diciendo, los ortodoxos y los heterodoxos, unos te dicen que el problema es la emisión, los otros te dicen que no, que el problema son los formadores de precios. ¿Cómo lo ves vos? ¿Multicausal? A ver. ¿Qué influye más la emisión? ¿Cómo lo ves? Digamos, hay una serie de circunstancias que ninguna de las dos corrientes lo tiene en cuenta. Es decir, por el lado de los formadores de precios, uno se debería preguntar por qué en otras economías donde actúan las mismas empresas, básicamente, que las que actúan en la economía argentina, no se dan estos niveles de inflación. Si bien es cierto que estamos en un periodo de los últimos año y medio donde hay tendencias inflacionarias en el mundo a partir de, bueno, una serie de circunstancias. Sí, pero estamos hablando de un 10% de lo de acá, ¿no? La tendencia, exacto, ¿no? Sí. Acá es muy superior, eso sí, sin duda, ¿no? Y en el caso de la emisión es como una verdad, digamos, de perogrullo, en el sentido de que, evidentemente es un problema de que la moneda pierde valor, pero no se dice por qué. El problema ahí es que ninguno de estas corrientes explica la causa de fondo de la Argentina, que es el retraso en la productividad del trabajo. A ver, ¿qué significa? Por ahí, volviendo a hacer un poquitito de historia, ¿no? La Argentina, creo que ya lo hemos charlado, incluso lo has charlado por ahí con Eduardo y otros colegas, ¿no? Sí. Tiene un desarrollo económico muy grande hasta mediados del siglo XX, a partir de su inserción como productor de materias primas, ¿no? Y con la fertilidad de la pampa y el uso capitalista de la tierra y la tecnología, obtiene una serie, digamos, de beneficios del mercado mundial vinculados a una categoría que se llama renta diferencial de la tierra, ¿no? Claro, el modelo agroexportador, ¿no? Claro, en ese periodo, llamado modelo agroexportador, básicamente la venta de materias primas agropecuarias, y hace ingresar a Argentina una riqueza superior, digamos, a su capacidad de acumulación. A partir de esa, digamos, de ese fenómeno se va montando una serie, una estructura, si quieren, no agraria, que se restringe al mercado interno, porque no tiene competitividad para saltar el límite del mercado interno, ¿no? No es competitiva a nivel mundial. Mientras esa estructura, en términos relativos, es pequeña en la economía argentina, el campo la impulsa, ¿no? Mm-hmm. Pero cuando esa estructura comienza a crecer y mantiene sus limitaciones, y el campo se va, la renta agraria se va agotando por su expansión, porque además el mercado mundial se complejiza y el peso de la agricultura en el mercado mundial en términos relativos cae por el desarrollo de otras ramas, ya la economía argentina no se puede sostener. Y estos otros sectores que señalábamos son demandantes de divisas. Por eso la Argentina empieza a funcionar a partir de esto de mediados del siglo, a partir de los fines de los 40, comienzo de los 50, de forma, digamos, en serrucho, ¿no? De forma ciclotímica, es decir, tiene 5 o 10 años de expansión, crisis furiosas, caídas que nos mandan por debajo del episodio anterior, una recuperación, pero siempre por debajo del momento de expansión previo, y vamos funcionando así, ¿no? Nos vamos degradando. En esa dinámica, o sea, en esa forma de funcionamiento, aparecen otras formas de compensación de este retraso en la productividad del trabajo. Eso significa que, eso es lo que quiere decir que la Argentina, que el grueso de las ramas se restringen a su mercado interno, no pueden salir a competir a nivel mundial. Uh-huh. ¿Y esa forma de compensación cuáles son? La devaluación monetaria, es decir, el abaratamiento del trabajo argentino, que trae aparejada como correlato la inflación, ¿no? Uh-huh. Y el endeudamiento, los 90, por ejemplo, uh-huh, el ejemplo que vos mencionabas, que así se sostuvo una convertibilidad, o sea, una paridad ficticia. Claro, endeudándose, es decir. Exacto, vos endeudás, llenás el Banco Central de reservas, privatizás los bienes públicos, bueno, tenés una masa de moneda, digamos, del referente, del equivalente general para respaldar tu moneda. Pero eso, en tanto en cuanto vos no logres impulsar la competitividad hacia el extranjero, cuando se te acaba la canilla de la deuda, eso estalla, ¿no? Claro. Y reaparece el problema, y ese es el problema de fondo. Sí, perdóname. No, está bien. El hay que recordar también, porque la inflación que hay hoy es la mayor en 30 años, y recordemos que hace 30 años hubo una inflación de este tipo previo a la convertibilidad, ¿no? Exactamente. Es decir, primero Plan Bonex, se quedaron con la guita de mucha gente, y después ahí metieron la convertibilidad, ¿no? Digo, para tener en cuenta, ¿no? No, por supuesto, todos estos periodos, además, siempre hay grandes ganadores, y los perdedores también son los de siempre, ¿no? Los claro, somos los de siempre, claro. Exacto, los que soportan el grueso, digamos, del ajuste y la readecuación, digamos, de las condiciones generales, son los trabajadores en general, ¿no? Que ven desplomarse sus salarios, sus ingresos. Claro. Ahora, Damián, después de todo esto que comentás, se hizo un poco de historia también explicando por qué se genera la inflación en esto que vemos que son diferentes causas. ¿Hay alguna salida para esto que no sea la de la convertibilidad? Porque hay que acordarse eso, que para llegar a la convertibilidad hubo que quedarse con la plata de la gente. Sí. Que no sea también la del 2001, 2002, ¿no? Que también siempre se llega, bueno, para evitar, nos quedamos con la plata de la gente. ¿Qué salida puede haber en esto? Con esta estructura que hay industrial, ¿qué salida? O hay que cambiar la estructura, ¿no? Y sí, en esta, digamos, en estas condiciones no se ve mucha salida, porque lo que digamos, vamos hacia un ajuste feroz que reduzca la dinámica del, digamos, el tamaño de la economía argentina y readecue toda esa estructura a la capacidad real de la productividad real del trabajo argentino, lo cual te imaginarás que es la miseria para más profunda aún de la que tenemos para una gran masa de la población. O sea, uh-huh, esa no es la solución que uno pretende, más nosotros que nos planteamos como como una alternativa de vía socialista que vos señalabas. Uh-huh. Y la solución, digamos, de esto se sale quizás con una palabra que habría que retomar: producir y exportar. Y eso básicamente, la burguesía actual, la clase dominante, la burguesía argentina, no está en condiciones de hacerlo, lo ha demostrado. Uh-huh. No hay ningún negocio rentable y cuando vive de parasitar al Estado. Claro, de los subsidios, ¿no? De los, claro, subsidios, exactamente. Uh-huh. Y acá entra a jugar lo que te señalaba antes, ¿no? La planificación económica. O sea, acá necesitamos un Estado de otro tipo que planifique la economía argentina de otra manera, o sea, asigne los recursos de una manera un poco más racional y aumente la escala, la productividad del trabajo, y eso va a bajar los precios realmente. O sea, aumentando la productividad del trabajo, ¿vos qué hacés? Producir bienes más baratos. Uh-huh. Entonces, bajar la inflación realmente, y no con artilugios de política macroeconómica que a la larga terminan, digamos, que pueden funcionar por un corto plazo, el control de precios, vos mencionabas varias medidas al comienzo, ¿no? Uh-huh. Y otras más que te funcionan un ratito, pero mientras el fenómeno de fondo sigue, eso se va acumulando y explota al poco tiempo. Uh-huh. Por ejemplo, a ver, un ejemplo concreto: la industria del calzado. La, sí, Argentina tiene una industria del calzado en la cual existe una miríada de pequeños talleres. La Argentina, el país del cuero, tiene un déficit anual de 400 millones de dólares en la balanza comercial de calzado, aproximadamente en los últimos 10 años, ¿no? O sea, 400 uh-huh. millones por año se van en lo que es la importación de calzado restada a la exportación, ¿no? Uh-huh. Eso no puede ser, digamos, hay que frenarlo. ¿Cómo se puede hacer? Bueno, nosotros proponemos para eso una empresa mixta, o sea, que el Estado se haga cargo de la producción, reuniendo a los pequeños propietarios, concentrando en una sola fábrica, en dos, en tres, bueno, pero en pocas unidades productivas y de mayor escala, la tecnología, la compra de materia prima, los canales de distribución, y con eso se lograría un aumento muy importante de la productividad, y eso en varios sectores. Vos tenés posibilidades de ir aplicando eso. Por ejemplo, no sé, otra cuestión, fomentar el desarrollo de las de lo que son carnes alternativas a la carne bovina, ¿no? Sí. La piscicultura, las carnes, la industria avícola, con esta misma dinámica. Uh-huh. ¿Vos qué hacés con eso? Producís alimentos más baratos para el mercado interno y liberás un saldo exportable y aliviás la presión también del problema del fenómeno del estrangulamiento de divisas, que es otro elemento que te presiona hacia la devaluación de la moneda y hacia la inflación. Uh-huh. Entonces, asignando de forma racional los recursos que tiene la Argentina, que hoy los tiene, o sea, y eso también, digamos, iría construyendo un país mejor a largo plazo, pero hoy mismo se puede empezar a trabajar en la resolución de ese problema. En la resolución real, digamos, ¿no? Que, digamos, atacando el problema de fondo, que es este, el problema de la productividad del trabajo. Claro. Ahora, cuando hablas de aumento de la productividad, ¿esto no iría en contradicción con lo que siempre propone la izquierda, o por lo menos la izquierda que conocemos? Es decir, no se le pide el aumento de la productividad. Pues esto lo pedía Perón también, ¿no? En su momento. Bueno. Y ahí no hay una contradicción. Digamos, la izquierda no menciona el problema porque tendrá algún temor de quedar asociada a otras, a los discursos, como señalabas vos, de otras opciones burguesas. Acá, digamos, desde el planteo teórico, esto es muy muy muy compatible con los clásicos, ¿no? Ya Marx y demás lo decían: el socialismo se construye en base a la una alta productividad del sí. trabajo que heredada del capitalismo y no al revés, ¿no? Uh-huh. Y de hecho, la forma en la cual podemos propender a vivir mejor y a solucionar estos problemas es con estas posturas, ¿no? Con un aumento de la productividad, en el sentido, ¿qué significa el aumento de la productividad del trabajo? Significa reducir el valor, o sea, el tiempo de trabajo de producción de cada mercancía, ¿no? Uh-huh. O sea, eso con mayor tecnología. Cuando Perón lo decía en los 50, lo que estaba buscando era intensificar, digamos, el trabajo, o sea, intensificar el trabajo obrero por una serie de condiciones, ¿no? Porque no podía aumentar más los salarios. Claro, y no podían importar maquinaria, una serie claro. de circunstancias, ¿no? Acá uh-huh. lo que nosotros proponemos es otra cosa, es decir, el aumento de la productividad a partir de la incorporación de tecnología. Eso va a permitir a su vez, como decíamos, insertarse en ramas de cierto contenido tecnológico en el mercado mundial en cierto plazo, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo esta situación, disminuir el precio de los bienes que consumimos los argentinos. Y eso va a atacar la inflación de lleno y a generar una mejora en las condiciones de vida de la población, porque eso es lo importante, ¿no? Uno, la productividad por el hecho, digamos, de en sí misma o de enriquecer a los mismos de siempre no tiene ningún sentido. Acá estamos planteando un cambio radical de la organización social y que eso sea... Eso, los beneficios de ese aumento de la productividad sean... Para los trabajadores, fundamentalmente. Claro, absorbidos por la sociedad en su conjunto, o sea, por los trabajadores, por la sociedad toda. Eso va a permitir una serie, digamos, de uh-huh. beneficios, una mejor alimentación, mejor sistema de salud, mejores ingresos de la población, más tiempo libre para disfrutar de... Sería el modelo sueco, más o menos, o el modelo de Corea del Sur. Claro, ¿no? Nosotros tenemos esa uh-huh. fórmula, esa es la fórmula del socialismo argentino para nosotros. Claro, ¿no? La productividad de Corea... que eso nos va a permitir, en ramas de alto contenido tecnológico en cierto plazo, alcanzar los ingresos de los países nórdicos. O sea, está muy claro. De vida digno a partir, digamos, de un desarrollo de las fuerzas productivas locales en sectores que de alta tecnología. En el mientras tanto, también hay que ir solucionando algunas cosas. El calzado no nos va a dar el calzado, o la carne de pescado no nos va a dar el dominio del mercado mundial de tecnología, pero sí va a ir atacando los problemas de la inflación. Está muy claro lo que decís. Ahora uno también lo que piensa es el hombre, ¿no? ¿Qué pasa con cómo son determinadas sociedades en cuanto a lo que tiene que ver con ser empleado del Estado, por ejemplo? Exacto. Cuando vos hablas de empresas mixtas, ver que a veces el Estado, por lo menos en la Argentina, está considerado como, en muchos sectores, como una beca. Es decir, yo logré con esta gente ganar las elecciones, entonces pongo un ministerio y a toda esta gente la llevo ahí como una beca que nunca uno sabe si trabajan, no trabajan. Ahí en estos temas productivos sería medio complejo eso, ¿no? Lo que pasa es que, claro, esto, lo que vos señalás es el Estado en la sociedad capitalista argentina actual, ¿no? Es decir, claro. Coto, digamos, de rapiña, de sectores de la burguesía que lo canibalizan, ya sea, digamos, como decías, absorbiendo subsidios o vendiéndole insumos a cuando el Estado, digamos, tiene algún sector de la producción, no sé, hidrocarburos o demás, vendiéndole insumos al doble, al triple del mercado, de lo que se consigue en el mercado mundial. Claro. Lo que estamos pensando es un Estado de nuevo tipo, un Estado donde el grueso de su, digamos, de su actividad sea productiva, sea producción de riqueza. Eso va a implicar, una modificación, incluso un adelgazamiento de la administración. La administración del Estado tiene que, digamos, adelgazar necesariamente y tiene que volcarse todo su esfuerzo a la producción de energía, producción de energía nuclear, producción de energía por biomasa, digamos, por residuos orgánicos, mucho uh-huh. más amigable con el medio ambiente. Eso permitiría liberar excedentes de exportación de hidrocarburos, que la Argentina ahí tiene en Vaca Muerta una mina de oro que... nunca se utiliza porque siempre hay peleas internas por ver quién se queda con los negocios. Claro, sí. ¿No? Como pasó ahora con el... No pueden hacer un caño, ¿viste? Caño, cuando vos decís una cosa... Exactamente. No se puede hacer un caño, sale a decir ahora el que renuncia que le demoraban a hacer un caño, una cosa de loco. Bueno, Damián, la verdad que todo muy, muy claro y bueno, en estos momentos poder aportar ideas, ¿no? Que es lo que un poco lo que falta, ¿no? Aportar ideas. Te termino con una sola cosita y pequeñita. Este festejo que hubo en el CONICET diciendo que son los mejores pagos, que ahora les aumentan un 10% más, que superan a la inflación y qué sé yo, todas las cosas que se dieron manija Filmus y Alberto Fernández. ¿Es cierto? Igual no profundizamos porque no hay tiempo, pero ¿es cierto esto? No, en realidad nosotros venimos con un salario muy atrasado. El grueso, digamos, de esa supuesta recomposición se calcula sobre salarios de mayo del año pasado y además tienen hay un problema ahí también que tiene que estar, sí. Perdón, que llegó mi familia, sí. Tiene que ver con la forma en la cual se suman los ese supuesto aumento que va a la jerarquización, o sea, no al básico, con lo cual, bueno, ahí tenemos toda una serie, digamos, de problemáticas sobre sobre cómo, digamos, eso impacta luego en el resto de las de los beneficios salariales, ¿no? Tenemos claro, un básico muy bajo. Y bueno, y además, de hecho, ya venimos con una pérdida de poder adquisitivo en los últimos 10 años de aproximadamente el 70%, claro, con lo cual esto es algo claro, muy menor, ¿no? Está muy claro. Bueno, esperemos que cuando se terminen las LELIX, toda la plata de los intereses vaya una parte para los jubilados y una para el CONICET. Digo, bueno, ojalá. una cosita, yo también, igualmente, tiene que... digamos que de esto también tiene que ver con los reclamos que venimos realizando del sector desde hace tiempo. O sea, también hay que destacar que lo poco que se logra, cuando se logra, también es parte de la lucha y de la presión de los trabajadores que vienen reclamando desde hace tiempo, ¿no? Está claro, está claro. Eso también está muy claro. Señalarlo. Quizá, bueno, por ahí, para la próxima... Lo podemos charlar más a fondo. Claro, con otros compañeros también. Está muy claro. Damián, yo te agradezco muchísimo esta comunicación y te mando un abrazo grande. Por favor, igualmente, bueno, muchas gracias como siempre por contar con nosotros y cuando quieran. No, sí, por favor, nosotros te agradecemos. Muy claro. Chao, un abrazo grande. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Horas 9 minutos, se movió el banco y nos está acompañando Paula en la operación técnica, la cual saludo y le agradezco que esté acá, bueno, haciendo que este programa pueda estar al aire. Hoy 15 de junio es el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a la Vejez. Es una fecha que tiene que ver con puesto por la Organización Mundial de la Salud. Un maltrato del cual no se habla mucho, de cómo se maltrata a los viejos. Y hay también viejos que son maltratadores, eso también hay que decirlo. Pero no es un tema que tiene mucha prensa, menos en este país, en donde el principal maltrato lo hace el gobierno pagando una jubilación de miseria. Hoy se está discutiendo el cómo hacer para que haya moratoria, y en realidad, ¿saben qué hacen cada vez que hay una moratoria? ¿Qué hace el peronismo? Le saca lo que le va a dar a un jubilado, se lo da a dos. Eso es lo que hace, ¿eh? Es decir, ustedes fíjense, tomen esto nada más. En los últimos 4 años, un jubilado compraba con una jubilación mínima, 91, con una, un poco más que la mínima, con una jubilación de la que son promedio hoy 50.000 pesos, compraba 91 kilos de asado. Hoy compra 35 y mañana debe comprar 20, 25 porque sigue aumentando. Bueno, ese ahí tienen un maltrato que se hace a costa de aquellos que forjaron de alguna manera esta Argentina. Sobre todo la generación de los viejos de ahora son los que todavía tenían una cultura del trabajo y trabajaban muchas horas y pensaban que cuando se iban a jubilar iban a tener una buena jubilación, y tienen esta mierda que paga el peor gobierno de los últimos, y por lo menos 70 años, que es este que tenemos ahora, de Alberto y Cristina. Bueno, y yendo a toda esta gente que nos gobierna y que hace negocios y aparte queda liberada, vamos a ir escuchando algunas cosas que ocurrieron. La semana pasada, cuando nos íbamos de acá, les dijimos que había habido una reunión entre la dirigencia de la unidad piquetera y la CGT. Hubo una reunión con la CGT y hubo una reunión con la Central de Trabajadores Argentinos. Vamos a escuchar cuando salen de la reunión, ¿qué dice Eduardo Beliboni del Polo Obrero, representando alrededor de 20 organizaciones? También hay que decir que alguna organización como el Movimiento Sin Trabajo Teresa Rodríguez no fue, porque la verdad, ir a pedirle un paro a la CGT es como, qué sé yo, ¿eh? Es como que yo pida que mañana cante igual que Tom Jones, y no lo puedo hacer. Bueno, y menos esta CGT, que lo único que está buscando es ver cómo zafan de los juicios que empezaron hace 4 años y que hoy van cayendo uno y otro, como el del Caballo Suárez, como el del Pata Medina, como va a caer el de Balcedo, como el de Moyano. Es decir, este gobierno vino para eso, para la impunidad de los grandes grupos económicos y de los dueños de la Argentina, entre ellos la CGT, de estos hombres que no representan a los trabajadores. Pero escúchenlo, escuchen a Beliboni y escuchen a Plaini. Nosotros hicimos el planteo que ustedes ya conocen, de que es necesario en la Argentina discutir el salario y empujar un plan de lucha nacional y un paro activo en todo el país, porque el salario lo defendemos o se sigue derrumbando frente a la inflación. Los compañeros y compañeras que estuvimos aquí del movimiento piquetero le expresamos nuestra enorme preocupación a la CGT sobre la inacción que vemos de parte de una central que tiene mucho para decir en esta situación, y no solamente declaraciones sobre los problemas políticos en la Argentina. Nosotros creemos que es importante que la CGT retome la organización de los trabajadores por sus reivindicaciones, dejando de lado todo debate de otras características que no plantea el problema de cómo llevamos adelante nuestros reclamos. El salario, por un lado. El Consejo del Salario Mínimo se reunió en mayo, fijó un salario aprobado por la CGT en 35 mil pesos. Nos parece que es una barbaridad. En la Argentina el salario no puede ser de menos de 100 mil pesos en la Argentina como mínimo, porque es la canasta de pobreza. No hay otra alternativa. Las patronales fijan sus reclamos, fijan sus planteos frente al gobierno. Nosotros también tenemos que hacerlo en unidad, ocupados y desocupados, con un plan de lucha y un paro nacional inmediato, activo, con movilización. Hemos escuchado el planteo de los compañeros de la unidad piquetera, que componen varias organizaciones, no solamente el Polo Obrero, sino que son varias más. Hemos tenido 2 horas de charla, de conversaciones. Ellos vinieron con un plan de reivindicaciones. Nosotros vamos a informar al secretariado de este plan de reivindicaciones, donde hubo 3 puntos que fueron centrales: la defensa del salario, la apertura del Consejo del Salario y el plan de lucha que ellos plantean. En general tenemos coincidencia. Nosotros le hemos manifestado también que la CGT está empezando a analizar la posibilidad de una movilización con respecto a los formadores de precios. Y hemos tenido una larga charla con los compañeros, entendemos la situación que viven porque son trabajadores, igual que nosotros. Son trabajadores que hoy se encuentran sin trabajo, que se encuentran con los programas de gobierno, y que lo que ellos aspiran y esperan, igual que nosotros, que haya trabajo registrado, que haya trabajo digno. En eso hemos coincidido. Ellos son firmes defensores de eso, nosotros también. Y fue una muy buena experiencia de este día, que creo que es histórico. ¿Usted no descarta en un paro la CGT? Eso lo tenemos que tratar en el secretariado. La CGT, si uno revisa los 92 años de historia, hemos hecho movilizaciones, protestas, marchas, medidas de acción directa. Ahora, en este momento creemos que nosotros tenemos que ver cómo avanzamos sobre los formadores de precios, que hoy dañan tanto nuestro salario y alimentan tanto la inflación. Bueno, le pusieron ahí a un león herbívoro para que hable, a Plaini. Y dice, claro, 92 años. En general los paros han sido a gobiernos que no eran peronistas. En todos los gobiernos peronistas los ajustes pasaron y pasaron y pasaron. Y en este pasa lo mismo. Y después, permítanme que me ría un poco, esto de hacer las movilizaciones a la Copal que están haciendo algunos grupos es una estupidez. Yo no digo que no sea cierto que están aumentando desmedidamente los precios, las multinacionales, las alimenticias, es verdad. Pero uno de los formadores de precios, le recuerdo a Plaini, es el gobierno. El gobierno ahora, cuando haga el aumento en transporte, cuando haga los aumentos en gas, en luz, y con todos los aumentos que hizo de nafta hace poco, generan inflación. Y como bien dije en su momento, generan inflación para liquidarnos el sueldo. Y ahí son cómplices. ¿Y saben por qué es cómplice la CGT? Porque lo único que le interesa es lo mismo que le interesa a Cristina y Alberto: la impunidad. Es decir, todos los chorros que tienen procesos de la CGT por mal manejo de obras sociales, por poner a la familia, todas esas causas que empezaron hace unos años, se empiezan a caer. ¿Y saben por qué se caen? Porque a cambio la CGT, que tiene las obras sociales que son un desastre, que no pelea por los salarios, lo que hace es defender a este gobierno que ajusta a los trabajadores. Es tan claro como eso. Pero no es solo la CGT. Aquellos que alguna vez formamos parte de la CTA, después del encuentro de Bursaco, que era una central que se iba a hacer alternativa, pasó a ser una central igual que la CGT. Defensa de los gobiernos afines, peronistas, que son los que más ajustaron, ajustan y ajustarán. Escuchemos ahora los dirigentes de la unidad piquetera, en este caso Beliboni y Sarabia, cuando salen de la reunión con el secretario general de la CTA Autónoma, Pedro, y el cachorro Godoy, y escuchen atentamente. Escuchen. Nosotros trajimos la propuesta, igual que a la CGT, de la necesidad de profundizar medidas de acción directa, de tomar medidas de acción, paro y un plan de lucha que frene esta ofensiva contra el salario, porque se habla mucho de los precios, pero acá lo que está siendo afectado claramente con esta inflación son los salarios, y no vemos a las centrales con el reclamo que debería estar en la calle fuertemente, con movilizaciones, con acciones de lucha y con un paro nacional y un plan de lucha que le frene la mano a esta ofensiva. Hemos encontrado puntos en común. Evidentemente ellos nos han planteado que han pedido el adelantamiento del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, algo en lo que nosotros coincidimos y que creemos que es muy importante, porque hoy, evidentemente, las decisiones o las no decisiones del Gobierno Nacional impactan directamente en la situación de vida de nuestros compañeros y compañeras, pero también del conjunto de los trabajadores y trabajadoras de nuestra patria. Coincidimos, nosotros venimos en movilizaciones, cuando cuestionamos el Fondo Monetario Internacional, cuando hicimos la movilización frente a la COPAL, precisamente por estos temas. Así que coincidencias en cuanto a la situación en la realidad nacional y, por supuesto, después con estrategias que hemos elaborado, que se discuten en nuestra central, y son otras organizaciones, estrategias que tienen los compañeros, pero indudablemente en algunos puntos que se puede coincidir en cuanto a tácticas o estrategias en cuanto al deterioro salarial y la situación social. Hablamos de lo que nos corresponde como nuestra responsabilidad. Estimamos que la clase trabajadora está organizada en diversas organizaciones, no en una única central, y por eso es que es nuestra responsabilidad escuchar las distintas propuestas, y por eso es que hemos recibido hoy a quienes recibimos, a los compañeros del Frente Piquetero, así como hoy nos solidarizamos también con la movilización de la UTEP frente a la COPAL o a la movilización de los trabajadores de prensa. Y si el gobierno no da respuesta a estas exigencias, bueno, hemos definido un plan de acción que en su momento, si no aparecen esas respuestas, definiremos cómo continuarlo. Bueno, acá más o menos lo mismo, la burocracia de la CTA. Qué lástima, ¿no? Uno que ha venido acá a Pedro, que hemos charlado tantas veces con él, con Cachorro Godoy. Qué lástima, una central que nacía como alternativa, que ahora sea un apéndice del gobierno de turno. La verdad que da pena ver en qué se han convertido. Pero bueno, la unidad piquetera, que entre paréntesis, hoy se había anunciado por todos los medios que la recibía el ministro Zavaleta, no la recibió el ministro Zavaleta, y fue todo un juego y una operación aparentemente de prensa para que demoraran el plan de lucha. El plan de lucha, bueno, que todos nos vamos a enterar porque mañana va a haber movilizaciones en el centro, mañana jueves 16, el 25 y el 26 va a haber una vigilia en el aniversario de los asesinatos de Costequi y Santillán, y el 11 de julio probablemente un acampe. Una cosita que no queremos desligarlo, ya lo hablamos acá con Beliboni, pero hoy es tapa de todos los diarios que el polo obrero le cobra 2 millones 270 millones de pesos al año, descontando el 2% de los afiliados del Polo Obrero. Acá lo explicó Beliboni, que ellos se manejan como un sindicato, es decir, y que necesitan dinero y que lo hacen, y que no es, dijo Beliboni en este programa, que no era intimidatorio, sino que aquel que podía aportaba, pero en general aportan todos. Pero sigue este tema y hay cruces de los dos lados, y hoy fue tapa de Infobae y de otros medios, Bueno, vamos ahora rápidamente a cosas que están sucediendo en la ciudad de Buenos Aires y que por ahí te interesan. Vamos a empezar. El jueves pasado hubo una caravana de vecinos que están en contra del parque lineal de Honorio Pueyrredón. Si les parece, escuchamos a Gustavo Torchinsky de SOS Caballito y a Fanny Vecina. Escúchenlos en la caravana y qué es lo que le reclaman al gobierno de la ciudad. Estamos en el Sí Campeador, justamente en el horario por Deón y Díaz Vélez, porque estamos reclamando que no se haga el parque lineal que quiere hacer el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Estamos en contra de eso. Ya Honorio Pueyrredón tiene el espacio suficiente para que no haga ningún cambio, tiene arbolado suficiente, y lo que nosotros queremos es que ese espacio verde que ganaría la ciudad de Buenos Aires lo gane en el playón ferroviario. Hemos hecho amparos, 3 veces el amparo nos dio razón a nosotros, salió favorecido a nosotros. 3 veces el gobierno apeló, perdón, 2 veces el gobierno apeló y las 2 veces le rechazaron la apelación. Entonces nosotros lo que decimos es, nosotros estamos diciendo algo, cosas lógicas. Entonces el gobierno queremos que nos escuche. Honorio es verde, es hermosa. No sé si ustedes pudieron recorrerla, pero tenemos una arboleda preciosa. ¿Dónde se ha visto? Yo estuve googleando a ver si encontraba. No hay ningún país que ha destruido una avenida que además es... se creó como vía rápida de norte a sur. La única situación que nos plantea el gobierno es solamente la audiencia, que lo hizo después de un año, que esto es lo que tenía que haber hecho hace un año atrás, antes de presentar el proyecto y antes de empezar a trabajar. Y el gobierno nada más, muy pocas veces tuvimos oportunidad de hablar con el gobierno. Nosotros vamos así protestando, reclamando y queriendo que se abra Honorio Pueyrredón ya. Bueno, este es un reclamo. Ahí hay diferentes versiones, pero los que se movilizan son los que están en contra. Los amparos han sido todos aceptados, pero los amparos lo único que dicen es que se detengan las obras hasta que se cumplan con los pasos previos, que son, bueno, la discusión en audiencias públicas, una ya se hizo la semana pasada, y en la legislatura. El tema del playón, acá en esto tengo que decir algo, el playón de ferrocarril hoy no es más del gobierno de la ciudad, así que para hacer un parque ahí hay que arreglar con el gobierno nacional. Digo porque va a pasar lo que pasó con el parque de la estación, que estuvo 3 años sin poder hacer porque le reclamaban al gobierno de la ciudad y el terreno era del gobierno nacional. Cuando el gobierno nacional se lo pasó a la ciudad, ahí se hizo el parque de la estación. El playón hoy son tierras que devolvió el gobierno de la ciudad, que mejor dicho, le sacó el gobierno nacional. Así que ahí habrá que hacer un reclamo al gobierno nacional para que hagan un buen parque. Bueno, ayer hubo un corte acá nomás en Díaz Vélez por 25 despidos de enfermera de una lista que sería de 65 en el Hospital Durán. Vamos a escuchar a Eugenia Delgadillo, enfermera trasladada, a Nora Escurra, desvinculada, y a Rosario Ramos, un tema que está latente hoy de despidos en el sector de enfermería. Despidos que realmente no se deberían hacer porque se necesitan enfermeros en todos lados, pero escuchémoslo. Soy personal del Hospital Durán, desempeño mis funciones en el servicio de ginecología. Hace 2 años me contrataron por el episodio de la pandemia. Y en este momento fui desvinculada, derivándome a un vacunatorio, que es el vacunatorio de Casla. Si bien este vacunatorio me va a solventar 1 mes más o 2 meses más, después yo voy a quedar desempleada. y es una manera sutil de deshacerse de mí. Me desvincularon el viernes, soy el único sostén de mi familia, no encuentro trabajo, me siento muy mal en esta situación en que me encuentro. Yo trabajaba en el área de geriatría y anteriormente en clínica médica. Nada, bancamos lo que es el tema de la pandemia. Yo también tuve un problema de COVID, estuve internada prácticamente, retomé otra vez mi trabajo y ahora recién este viernes que pasó, la jefa del servicio de geriatría me avisa que vaya a recursos humanos, me acerco y bueno, nada, me dijeron que ya quedaba cesante. Yo tengo dos chicos que mantener y es el único laburo que tenía. Siempre faltan los materiales, nunca había ni guantes, ni pañales, no había nada, ni sábanas, ni frazadas para los viejitos, ni nada. Unas condiciones terribles que se trabajaba. Se hacía lo que podía, inclusive hacíamos una vaquita para comprar los guantes. Bueno, esperemos que se reincorpore a toda esta gente tan necesaria en la ciudad. En la ciudad faltan enfermeros, falta gente que trabaje, y aparte los salarios encima son bajísimos, así que no le cuesta mucho esto al gobierno de la ciudad. Y bueno, y esperemos que esto no se generalice, ¿no? Que no sea en todos los lugares. Lamentablemente yo cuando me fui a vacunar hablé con gente que me estaba vacunando y era gente, como explicaba la primera, que la habían trasladado desde otro hospital y después la iban a echar. Así que ahí tenemos un problema. Bueno, y ahora para terminar estos audios que nos muestran un poco algunas cosas que no están muy instaladas, ¿no? Un tema con la represión. Es increíble, ¿no? Increíble el cierre informativo que hay de los asesinatos del gobierno, fundamentalmente de la provincia de Buenos Aires, del gobierno nacional, de la policía. Yo recuerdo en otras administraciones que por un asesinato había movilizaciones y movilizaciones, y ojo, estaba muy bien. Y ahora que son cientos de asesinatos, nadie se mueve. Es raro lo que pasa en la Argentina, ¿no? Es raro lo que pasa con el peronismo. Es muy raro. Es raro lo que pasa con vos, que me escuchás del otro lado. Muchos de ustedes, que estamos pensando... No es raro todo lo que pasa. Les traigo un caso. La semana pasada les traje uno. El de Franco Cardoso, ¿se acuerdan? Un año asesinado, torturado en la policía de la provincia de Buenos Aires. Si hubiera habido otro gobierno, se hubiera acusado al gobernador, al ministro de Seguridad, al presidente. Busquen hace 4 años atrás cuando pasaba algo de esto. Busquen a quién se acusa. Ahora no. Es algún policía loco que anda por ahí, algún policía por allá y alguno por allá. Pero sostenemos a Bernie, porque es un hombre de izquierda, democrático, lo sostenemos, ¿eh? Sostenemos a Kicillof, porque habla con la E, lo sostenemos, sostenemos a Alberto Fernández, bueno, sostenemos. Dayana Abregud, 26 años, disturbios en la vía pública, una contravención, 2 mangos, tendría que pagar y salir, apareció ahorcada en la comisaría. ¿Saben cuántos casos de esto van ya? En la provincia de Buenos Aires, en la época de la pandemia, ese desaparecido Facundo Astudillo y Gio Castro, tengo que hacer una lista, hay como 200 en este gobierno, que no aparecen, estos casos no aparecen. Escuchemos un poquitito a Roberto Cipriano García, coordinador de la Comisión Provincial por la Memoria, sobre esta chica asesinada, dicen que se suicidó con la campera, raro, en una comisaría en La Prida, provincia de Buenos Aires. Y de paso, por ahí me escucha Kicillof, por ahí me escucha Bernie, ¿no? Bueno, escuchemos qué dice de este caso. La muerte de una joven de 26 años, mamá de un chico, es detenida por una contravención, es decir, ni siquiera por un delito, ¿no? Una falta menor, es llevada a una comisaría donde estaba prohibido alojar personas por una clausura judicial y administrativa, y allí, de manera muy extraña, aparece ahorcada, colgada de una reja que tiene como máximo una altura de 1,40 m y como mínimo una altura de cerca de 1 m, que bueno, es muy difícil en semejante abertura poder ahorcarse, incluso estando arrodillado. Bueno, la situación es bastante sospechosa. Y por otro lado, insisto, también, obviamente, la obligación de cuidado que debe tener la policía para cualquier persona detenida es algo que en este caso no se vio cumplida. Entonces, bueno, hay muchos elementos que dan cuenta de la gravedad de la situación, que se están investigando, que todavía no están claros, que tienen que ver incluso con el despliegue policial en esa ciudad, que bueno, no es muy particular, es un despliegue policial violento que se da en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires y que culmina con estas detenciones que, ya te digo, no tienen que ver con un delito, sino con una cuestión contravencional, con una cuestión menor, vinculada con situaciones personales de esta joven, ¿no? Lo que está claro es que hay una detención y alojamiento en un lugar que es ilegal para alojar personas. No se puede alojar personas en ese lugar. Eso ya de por sí es un primer elemento a tener en cuenta. Y segundo, que bueno, obviamente la responsabilidad de la policía tiene que ver con el cuidado de las personas que tiene bajo custodia, cosa que no hicieron. Cuanto menos hay un incumplimiento de ese deber de cuidado que tiene el Estado y los funcionarios que son parte del Estado. Ahora bien, la policía en su despliegue territorial habitualmente aprehende personas que no tienen que ver esa aprehensión con el delito, ¿no? Uno supone que la policía detiene personas que están cometiendo un delito. Bueno, no. En la provincia de Buenos Aires, para que ustedes se den una idea, en los últimos años, en un promedio de entre 300 y 400 mil aprehensiones que viene haciendo la policía año a año, aprehensiones por distintas razones, apenas un 7% de esas personas aprehendidas por la policía terminan luego imputadas de un delito y por lo tanto alojadas en una cárcel del servicio penitenciario. Esto es decir que la mayor cantidad de las personas que se detienen tienen que ver con, no con delitos, sino con otras cosas, ¿no? Con contravenciones, con averiguación de identidad, que así lo llama la policía. Bueno, con ese despliegue y ese control del territorio que la policía hace, que es un control violento, utilizando la tortura, en clave de gobierno de las poblaciones más pobres y de los territorios más pobres de nuestra sociedad. Entonces la policía en ese despliegue va deteniendo, detiene a partir de prejuicios, de estigmas, ¿no es cierto? Los pibes jóvenes, pibes chorros que le llaman, con visera. Bueno, acá escuchábamos caso, a mí lo que me preocupa que no se haga absolutamente nada por esto. Que muchos medios que se dicen progresistas esconden estas noticias. Bueno, vaya a saber por qué, por la pauta, por qué cosas. Mientras tanto, estamos discutiendo y se dice que se aplique el idioma español es hacer desaparecer la ES, la dictadura militar. Estamos muy mal los argentinos y sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. Estamos muy mal. Esta gente está de, esto es como en la dictadura militar, ahorcados en una comisaría. Facundo Astudillo Castro como la dictadura militar. Franco, el chico de estos años, como la dictadura militar. Magalí Morales es como la dictadura militar. Luis Espinosa es como la dictadura militar. Cuatro, son más de 200 en estos dos años. Con la excusa de la pandemia, los sacábamos de la calle y los ahorcábamos en las comisarías. Los últimos dos años pasó eso. Eso es lo que hay que combatir. Si no combatimos eso, estamos muy mal, muy mal. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Bueno, por algo que me enviaron, cuando hablamos de gestos de la dictadura militar. Esto, por favor, que no se entienda. Por suerte, hace 30 años que tenemos democracia, así como decía cuando alguno hablaba que Macri era una dictadura, decía que era una barbaridad, hoy digo lo mismo, esto no es una dictadura. Ahora, es verdad que hay algunas cosas que sería bueno que se conocieran más, ¿no? Eso por un lado. yo pedía, va, la unidad piquetera pedía que se movilicen los gremios. Vos sabés que acá veo que hay una movilización mañana de la Unión Obrera Metalúrgica. Ah, no, pensé que era por salario. Y lo invitan a Alberto Fernández. Ah, no. Es porque se cumplieron 67 años del bombardeo a Plaza de Mayo. Van a movilizar a la gente mañana a la ciudad, lo cual va a ser un problema, ¿eh? Porque movilizan a la misma hora que moviliza la unidad piquetera. Y recordemos que la UOM en general son fachos. Ojo con eso. Esperemos que la policía esté por ahí, porque si hay algo que odia a este gobierno es a la izquierda y al progresismo que no es ladri. Y justamente la UOM sigue siendo la misma UOM de siempre, las que nos hacía desaparecer cuando éramos jóvenes, ¿eh? O nos llevaban a la ahí, o nos cagaban a palos. Es la misma UOM, ¿eh? Es la misma. Son los mismos fachos, los mismos que van a recordar el bombardeo del 55. Por supuesto que uno repudia el bombardeo del 55, 67 años ahora. Y bueno, mañana podemos hablar, y se puede hablar de cualquier cosa. ¿Qué sé yo? Yo también hace poco recordaba acá la desaparición durante el peronismo del primer desaparecido, que fue el doctor Ingalinela en Rosario, y otros desaparecidos y asesinados que hubo. Bueno, se puede recordar todo. Lo que llama la atención es movilización y llevarlo. Parece que va el presidente, irá a dar algún discurso de eso. Bueno, Camilo, te dejo porque me fui hoy. Hoy de esos días, ¿viste? Vengo con el tema de la inflación, los precios, la verdad que tengo los huevos al plato, viejo. Ya me tienen podrido, ¿viste? Vas y compras una cosa ayer, mañana pagás el doble, todo te sale el doble, el triple, lo que sea, ¿viste? No, es un quilombo. ¿Qué tenés, Camilo? Tenemos... ¿Cómo te va ante todo? ¿Cómo está? ¿Bien? Buenas, ¿cómo va? ¿Qué haces, Camilo? Muy bien. ¿Qué tenemos? Tenemos... Como siempre, una pequeñita columnita, no vamos a traer estrenos, lamentablemente. A la vez es un poco un refrito, pero es una buena oportunidad para ver películas de las cuales ya hablamos. Voy a decir que ya hablamos. Pero, de todas maneras, ya que existe la posibilidad de verlas en el cine, vamos a mencionarlas nuevamente. Siempre hablamos que en el Centro Cultural San Martín hay muy buenos ciclos de cine. En este momento, inclusive, está sucediendo... un ciclo que se llama Mecenazgo, a todas aquellas obras que recibieron un cierto apoyo del gobierno de la ciudad, del Ministerio de Cultura, están siendo proyectadas, tienen sus... que ganaron concursos también, ¿no? Uh-huh. Están siendo proyectadas los días viernes, así como también hace ya un buen tiempo hay un ciclo documental, que se proyectan distintos documentales, distintas temáticas que, por supuesto, Producciones Argentinas buscan abarcar o darle... cierto espacio a un género y a un formato que es el documental, que no tiene tanta tanta pantalla, podríamos decir, ¿no? No tiene tanta repercusión en la cartelera comercial. Saliendo un poco de eso, también lo que tiene el Centro Cultural San Martín es el ciclo de culto, en el cual este mes le están rindiendo homenaje al gran Sergio Leone, director italiano, que pasó de Italia, pasó a trabajar en Hollywood y realizó muy buenas películas. Fue uno, podríamos decir, junto a Sergio Corbucci, que transformaron el género western. El western, exactamente. Oh. Transformaron el western. Para que tomemos una dimensión, el western, después de John Ford, después de enormes películas de John Ford, Más corazón que odio, por ejemplo, con John Wayne, posiblemente la mejor película de todos los tiempos, The Searchers, para aquellos que la conocen con el título original, después de John Wayne y de John Ford, se popularizó tanto, se masificó tanto, mejor dicho, el cine, que aproximadamente se hacían por año, en los años 50 y 60, aproximadamente unas 60 películas que eran de ese género. Para darnos una idea de cómo se explotaba un género que tenía su éxito, ¿no? Y que a la vez era barato. Porque en general, bueno, se iban a rodar a lugares que no necesitaban muchísimos... a desiertos, básicamente, y no necesitaban muchísimos permisos o no eran caros los permisos para poder realizar los rodajes allí, ¿no? Y allá por los años 60 aparece Sergio Leone, y aparece una especie de engendro del cual hablamos, que es el Spaghetti Western, que eran coproducciones italianas y norteamericanas, las cuales se rodaban en general, como por ejemplo una de las más reconocidas y que ahora les vamos a decir cuándo la pueden ver, El Bueno, el Malo y el Feo, se rodaban por ejemplo en España. Se rodaban por ejemplo en qué pueblito se filmaban, pero también tenían cierta onda desértica. Uh-huh. También, ¿no? Y ahí, a partir de ahí, el western empezó, digamos, a tener una particularidad muy distinta del norteamericano, que era mucho más clásico, que era mucho más podríamos decir, dual en la percepción que se tenía de los personajes. Estaba el bueno y el malo. En general, el malo era el salvaje, para darnos una idea. Y empezó a tener una percepción un poco más compleja de lo que era. Empiezan a entrar personajes que eran cazarrecompensas. Y te ponían, por ejemplo, en el caso del rubio, interpretado por Clint Eastwood en El Bueno, el Malo y el Feo, que uno no sabía si empatizar, si realmente era bueno, era malo. ¿Qué hacía? O mejor dicho, ¿qué era? Pero de todas maneras era muy atractivo verlo como constantemente con otros personajes, al sencillamente preocuparse por su propio bienestar y su propia fortuna, podríamos decir, y hacer esa fortuna, como los personajes se empiezan a engañar, como se empiezan a hacer cosas realmente feas los unos a los otros, ¿no? Todo con tal de tener un poquito de un poquito de oro, podríamos decir, un poquito de de dinero. En lo que respecta al Spaghetti Western en sí, como dije recién, El Bueno, el Malo y el Feo es el más recordado de todos, junto a Por un Puñado de Dólares y Por unos Dólares Más. Estas dos que nombré recién ya han sido proyectadas en el Centro Cultural San Martín, pero este sábado van a poder ver El Bueno, el Malo y el Feo a las 9 de la noche. No quedan muchas entradas, pero es una oportunidad muy, muy buena para poder disfrutar de cine en el cine, de la misma manera que lo disfrutaba, que lo disfrutó, mejor dicho, el espectador del año 1966, que es de cuando hace esta película. Entonces invito a que entren a la página del Centro Cultural San Martín, elculturalsanmartin.org/cine, y ahí van a encontrar los distintos ciclos que les planteé, pero también cómo conseguir, cómo comprar las entradas para el ciclo de Sergio Leone. No es esta la única película, porque un par de años después, a partir del éxito de estas películas tan baratas, podríamos decir, baratas, y que llevaban muchísima gente a las salas, de Hollywood dijeron: vení muchacho, vamos a hacer un western, pero americano. Y Sergio Leone dijo: y vamos. Se metió, digamos, con su impronta, por supuesto, desde lo estético, desde lo visual, desde la puesta en escena, planos y escenas, tomas muy largas, planos muy largos, escenas muy tensas, podríamos decir, como si fuese una bandita elástica que se empieza a estirar, y en un momento estalla. Esa misma estructura tiene las escenas de Sergio Leone, donde por ahí están, así como empieza la película, hay tres mercenarios esperando a otro que llegue en un tren para asesinarlo. La tensión que se genera entre que se estaciona el tren y baja Charles Bronson, impresionante, simplemente con los tres mercenarios esperándolo, es algo increíble, y se percibe la tensión y el nerviosismo a través de esos planos tan cerraditos que tiene, que vemos que las moscas les vuelan a los tipos, que les cae la gotita de la transpiración y demás. Son climas solamente los generaba Sergio Leone, climas muy del suspenso que él los llevó al western y que los, de alguna manera, los masificó y, digamos, como que reinventó un género que ya de por sí era muy exitoso, lo hizo aún más exitoso todavía. Esta película que les estoy diciendo ahora, Había una vez en el oeste, la van a poder ver el otro sábado a las 9 de la noche, el sábado, si mal no recuerdo, 25, la van a poder ver en el Cultural San Martín. El Bueno, el Malo y el Feo y Había una vez en el oeste, las dos, entran a la página, entrada general $200, $150 para estudiantes y jubilados con alguna acreditación, así que es una enorme oportunidad para ver cine, pero realmente cine del mejor. Muy buen cine. Así que, bueno, recomendamos muchísimo, pero enfáticamente. Yo quiero aprovechar esto para mandarle un saludo a un amigo que a veces lo escucha, amigos que éramos de chicos, que una vez lo estaba esperando, teníamos que ir a un lugar juntos, y no llegó. Y llegó tardísimo, 2 horas después, y le pregunté, ¿qué te pasó? Vivi, él sabe quién es, David Vivi. Me dijo, iba por la valle caminando, escuché tiros y me metí. Espectacular. Le dije, bueno, estás perdonado. Era la cosa que uno perdonaba. ¿Por qué no me avisaste? Claro. ¿Por qué no me avisaste? Íbamos juntos. Pero claro, ya estaba allá, aparte para nosotros que vivíamos en Nueva Pompeya, era lejos. Entonces uno no iba todos los días al centro, salvo que trabajara. Entonces él había ido por un trámite y se quedó, ¿viste? Salió y se quedó. Bueno, espectacular. ¿Qué más? Claramente Faber Westa. Claro, por supuesto. Los vi todos. Te faltó Ringo, una Biblia y una pistola. Sí, no. Eso de pegarle el tiro a la campana y que la campana le meta la bala por atrás, eso. Claro, bueno, eso también. Hay otra, la figura del héroe y del antihéroe en el western es muy interesante. Es muy interesante porque no solamente por los ideales de cada uno, sino justamente por esto. Llega un momento que, como por ejemplo me llaman Trinity, que también es un personaje que te lo muestran, un vago absoluto, que está el caballo, él se pone una lona y va durmiendo y el caballo lo va arrastrando a él. En vez de él ir arriba, el caballo lo arrastra y él va durmiendo. Pero después se levanta, llega a un lugar y si hay algún lío, donde pone el ojo, pone la bala. Así que es algo para marcar un dato pintoresco. Exactamente, pintoresco. Muy bueno. Y para cerrar, sí, pasando como siempre a los números del COVID, no vamos a profundizar mucho, no hay muchos cambios respecto a la semana pasada. Hay dos, podríamos decir, que son dentro de todos grandes. Primero, que se confirma nuevamente la baja en los casos. 9.151 casos esta semana anterior se reportaron, lo que significa 1.313 casos diarios. Significa, respecto al último reporte, al reporte anterior a este, significa una baja del 25% en los casos. Así que se ve que esta nueva cuarta ola de COVID la estamos pasando en la Ciudad de Buenos Aires. Y otro dato que me llamó muchísimo la atención, veníamos de un reporte de 11 fallecidos, en este último se reportaron tan solo 2. También, una baja realmente muy grande. Así que a la vez es engañoso respecto a cuándo se los reportan, si la fecha del fallecimiento es una y después la del reporte es otra, mucho más adelante, si después los acumulan y demás, es otra discusión. Pero de todas maneras, el reporte lo que indica es que bajaron mucho también los fallecidos, bueno, por COVID. Quiere decir que vamos bien. Vamos bien, sí, sobre todo lo que más subió, que eran los casos, están bajando desde hace ya 2 semanas. ¿Pensás que es como dice Quirós, que esto ya pasa a ser una gripe en un tiempito? Y sí, yo creo que sí. Bueno, Camilo. Sobre todo por las consecuencias que se ven que está trayendo. En los pacientes graves, 3% de ocupación en terapia intensiva en el sistema público, 7% en el privado. Claro. A esta altura, el año pasado, teníamos 70, 60. Claro. Entonces, bueno, un buen dato. Hay una diferencia muy grande. Y para terminar, porque vamos a poner alguno de esos temas que nos mandan. Sí. ¿Cuándo juega Boca? Hoy, 9:30. 9:30. De local, con Bombonera, con Tigre. Bueno, fenómeno. Nosotros nos queda justo el tiempo para poner un tema de que nos han enviado. Sigan enviándonos temas. Es bueno esto de todos los días que venimos tener que seleccionar esa cantidad de temas nuevos que nos envían al correo a los locos de Buenos Aires. Así que desde ya agradecerles. Y así como lleguen, los vamos a poner para que ustedes los escuchen. Hoy vamos a escuchar, yéndonos a Martín Elizalde, Después del invierno. Acá canta junto con los hermanos Solomón. Y es un muy buen tema. Escúchelo tranquilo, tómese algo y espere el partido de Boca. O ahora estoy viendo el de River. Espere el de River también, o el que quiera. Muchas gracias, Paula. Chau, hasta la semana que viene. Esperemos que esto le haya servido para algo. de celebrar, pasearon por el puerto, volvieron a fumar, volvieron a los besos y empezaron esos juegos que jugás cuando ya no quedan más ganas de hablar ni sentir. Creían que el amor crecía con el tiempo. Fueron al almacén, compraron vino bueno. Mientras él prendía el fuego, ella pensó: hace años que no siento algo mejor. Y lo abrazó. Después de...